un principio, toda tu verdad, anda libre su confianza de mí. Forchala tantilice. Por jugar, cuando te decidas amar, volverás a perder. Piensas que sigue igual, volverás a perder. Y la chava dice, dale, arrepiéntete. Dale el amor, sácate el anteojo, gordo. Convertirte en